Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Madrugada y bienvenidos a Dimensión Desconocida. En el control de sonido se encuentra Emilio Hernández, en la coordinación y la selección musical Fernando Vázquez, en recepción Pedro José González y quien les habla Santiago Vázquez. Esta madrugada hemos preparado un programa muy especial para ustedes. Antes de empezar, agradecerle a mi compañero Antonio Heredero su trabajo en el servicio de grabaciones de esta casa, porque sin ese trabajo, pues el programa de esta noche en parte no se podría haber emitido. Antonio Heredero, muchas gracias, un abrazo y gracias por tu paciencia. En el programa de hoy van a escuchar testimonios y experiencias reales investigadas por el doctor Raymond Moody, extraídas del documental Vida después de la vida, de Divisa Ediciones. Un valioso documento donde diversas personas narran sus experiencias cercanas a la muerte y en donde el doctor Moody las analiza y estudia. Esta noche tendrán ustedes la oportunidad de escuchar algunas de esas experiencias en el umbral de la muerte. ¿Qué nos espera después de la muerte? Más de uno y más de un millón de personas han estado en el otro lado y han vuelto. Nos han contado lo que allí vivieron, lo que allí vieron y sintieron. Y esta noche se lo contamos en Dimensión Desconocida. En la gran mayoría de los casos, estas experiencias no son producto del cerebro ni alucinaciones, no son fruto de la imaginación de la persona, Escuchen a continuación las palabras del eminente y prestigioso doctor Raymond Moody, que ha estudiado miles de este tipo de vivencias por todo el mundo. Existen muchísimas personas que negaban la trascendencia del ser humano tras la muerte y que, sin embargo, han tenido estas experiencias. Es evidente que nadie puede imaginarse algo en lo que no cree en absoluto. Otro dato importante es que el contenido de estas experiencias en el umbral de la muerte no tienen que ver con la religión que practica la persona que la experimenta. Este es un dato muy interesante. Si, por ejemplo, uno es budista, por lógica, y si fuera nuestra mente la que provoca el fenómeno, la que provoca la experiencia, tendría que encontrarse en esa experiencia, en el umbral de la muerte, con Buda. Si, por ejemplo, uno fuera musulmán, tendría que encontrarse con Mahoma. Si uno fuera católico, tendría que encontrarse con Cristo y con otras cosas, como por ejemplo el infierno. Sin embargo, las personas que han estado allí nos dicen, entre otras muchísimas cosas que iremos comentando durante el programa de esta noche, nos dicen que el infierno no existe. El infierno no existe como un lugar. Todos sabemos que la existencia del infierno es un dogma de fe de la Iglesia Católica. Pues bien, miles, yo diría cientos de miles, de auténticos católicos, católicos practicantes, han tenido estas experiencias y tras ellas afirman que el infierno no existe, por ejemplo. Es decir, que varía muchísimo su forma de interpretar la religión o la espiritualidad. Quiero decirles, y resumiendo lo anteriormente dicho, que no existe una relación entre las creencias de esa persona y lo que vive en el transcurso de su experiencia. Luego ya tenemos algo importante, que si fuera la mente del sujeto la que produce la experiencia, viviría y experimentaría lo que cree, y no es así, ni muchísimo menos. Escuchamos a continuación las palabras del doctor Raymond Moody al respecto. Escuchen. De hecho, las creencias religiosas y el pasado de la persona parecen no influir en el hecho de tener la experiencia o no, e incluso en el contenido de la misma. Hemos hablado con gente que eran ateos agnósticos antes de la experiencia y han tenido durante su muerte vivencias preciosas y auténticas. ¿Y siguen siendo ateos agnósticos? En absoluto. Una vez que han vuelto, nos cuentan que están totalmente transformados y que no les cabe ya duda de que existe algún Dios y que hay una vida después de la muerte. Creo que ha quedado claro. No se puede establecer, no se debe establecer una relación directa, como decíamos, entre las creencias propiamente dichas de esa persona que vive o que tiene esta experiencia y el contenido de esa experiencia. Ese es uno de los datos, porque hay más, y en el transcurso del programa de esta noche, que va a ir prácticamente íntegramente dedicado a este tema, ese es uno de los datos que nos indican que este tipo de fenómenos, que estas experiencias calificadas como experiencias cercanas a la muerte o experiencias en el umbral de la muerte, no son producto del cerebro, no son producto de nuestra mente, no son simples y meras alucinaciones, sino que hay una realidad objetiva y que realmente esa persona, la persona que tiene esa experiencia, está vivenciando algo que es real, pero que es real no en su cerebro, no en su mente, sino fuera de su cuerpo. Este es uno de los puntos, vuelvo a decir, más importantes. Precisamente cuando me dirigía a la radio esta tarde para preparar el programa, hablaba con un señor taxista, Jesús, que nos ha dicho que iba a escuchar el programa. Jesús, un abrazo desde aquí. Y hablaba de este tema. Él pues me decía si estas experiencias realmente, si son auténticas, en el sentido de que la persona realmente sale de su cuerpo y se desplaza a otra dimensión, o si realmente estas experiencias son producto, como decíamos antes, del cerebro, o son producto de nuestra mente. Y yo rotundamente le he dicho que no, que en la mayoría de los casos, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, en la mayoría de los casos no ocurre así. Hay casos, efectivamente, en los que, como ya hemos comentado aquí en estos micros, efectivamente se puede dar la alucinación, y la alucinación es un fenómeno psicológico que existe y que los psiquiatras y los psicólogos conocen, y que se da la realidad. Pero no es el caso de las experiencias en el umbral de la muerte. Entre otras cosas, y como primer punto, no por importancia, sino como primer punto, por esta razón. Porque las creencias de esa persona que tiene la experiencia, sus creencias religiosas o espirituales, que son dos cosas diferentes, si es que las tiene, no tienen una relación directa, vuelvo a decir, con lo que vive en el transcurso de esa experiencia. Y ese es un dato que nos debe llamar mucho la atención, porque descarta que se trate de nuestra imaginación o de nuestra mente. Decía que en el caso de que esa persona tenga creencias, porque como ya han escuchado ustedes, en palabras del doctor Raymond Moody, pues se da el caso, se ha dado el caso en muchísimas ocasiones, de encontrarnos con personas, con testimonios de personas que antes de experimentar o de tener esa vivencia o esa experiencia cercana a la muerte, no creían absolutamente en nada. No solamente no creían, sino que negaban la realidad de la trascendencia del ser humano en otra dimensión diferente o distinta a la material. Pues bien, esas personas cerradas a la creencia y la existencia de un más allá, o como cada uno de ustedes lo quiera llamar, han tenido esta experiencia, han vivenciado ciertas cosas que han hecho que al regresar de nuevo a su cuerpo, su forma de ver la vida y su forma de comportarse y sus ideas hayan cambiado totalmente por completo. Este es un dato, vuelvo a decir y reitero en ello, porque creo que es un dato importante, pero es uno de ellos, porque hay más. Hay más datos que vamos a comentar y que, vuelvo a decir, demuestran que estas experiencias no son producto del cerebro o de nuestra mente. Y seguimos con más testimonios. Los testimonios que van a escuchar pertenecen, citando nombres, a Sandy Roger, enfermera ATS, muerte por suicidio. Y estén, por favor, lo digo con todo mi cariño, estén pendientes aquellos oyentes que en este momento pues tengan la idea de realizar este acto. Ella después va a contar su experiencia. Ella concretamente se pegó un tiro en la zona del corazón, y la verdad es que no es nada agradable lo que uno se puede llegar a encontrar cuando se quita la vida. Y este es un mensaje, como digo, sobre todo para aquellas personas que en este momento pues están atravesando una etapa difícil y se les ha pasado por la cabeza esta idea. Como decíamos hace unas noches, el hecho de quitarse la vida física, no soluciona nada. Porque si uno tiene problemas, lo que uno hace al quitarse la vida es añadir más problemas a los que ya tiene. Porque después vamos a tener que volver a empezar lo que no hemos terminado. Y ese es el problema. Es decir, que el suicidio no sirve para nada. Esta es una de las personas que ustedes van a escuchar, Sandy Roger. También el famoso Daniel Brinkley, que tuvo una experiencia, por cierto, impresionante, técnico electrónico, electrocutado por un rayo. También el doctor George Rodenaya, psicólogo, atropellado por un coche intencionadamente. Y que estuvo, esto puede parecer para muchos oyentes impresionante, pero ahí están los datos y ahí están los informes oficiales. Estuvo 3 días en un depósito de cadáveres. Concretamente, el doctor George Rodenaya había, bueno, pues le había intentado matar por parte del KGB. Un atropello, como digo, intencionado. Y estuvo 3 días metido en una cámara de un depósito de cadáveres. Y tuvo una experiencia en el umbral de la muerte, de vida después de la vida. Después le escucharemos. También Viola Horton, ama de casa, muerte por complicación quirúrgica en una operación, en el transcurso de una operación. También el doctor George Ritchie, psiquiatra, muerto debido a una pulmonía doble. Y ya por último, Pamela Lewis, documentalista de profesión y muerta en un accidente. En estos casos, estas personas estuvieron muertas, como es el caso, como decíamos, del doctor Rodenaya, que estuvo 3 días introducido en un depósito de cadáveres. En ocasiones son auténticas personalidades intelectuales los protagonistas de estas experiencias, como es el caso de 2 de las personas que ustedes escucharán esta noche. El doctor George Ritchie, como ya hemos dicho, psiquiatra, y el doctor Rodenaya, que acabamos de mencionar. Estamos hablando, en primer lugar, de un psiquiatra y, en segundo lugar, de un psicólogo. Personas que conocen perfectamente la mente y que después de haber vivido su experiencia no tienen la menor duda de que después de la muerte continúa la vida. Vuelvo a repetir, porque creo que es mi deber, que algunos de ellos no creían en nada antes de tener la experiencia. Escuchen, amigos oyentes de Dimensión Desconocida, la sintonía de la Inter, escuchen a continuación cuáles eran sus sentimientos en el momento de iniciarse la experiencia, los sentimientos de las personas que he mencionado. Se desprenden de su cuerpo y observan y escuchan todo lo que está sucediendo en torno a su cuerpo físico. Pero ellos o ellas ya no están ahí. Ahora están en otra dimensión diferente a la material. Flotaba por encima de mi cuerpo y había gente alrededor mío, solo que yo no me daba cuenta que esa persona que estaba ahí era yo. De pronto, oí esta afirmación. Se ha ido, se ha ido. Se lo estaba diciendo el enfermero de la unidad móvil al conductor. En ese momento, yo estaba de pie detrás del enfermero y le veía cómo manipulaba mi cuerpo. Y de repente había mucho barullo debajo de mí. Y entonces empecé a darme cuenta de toda la gente que había debajo de mí y el equipo de emergencia empujaba la camilla por el pasillo. Y a mí no me preocupaba mi cuerpo. Me preocupaba más el hecho de que había una pareja de policías de paisano donde guardaban las armas y estaban... Bueno, uno de ellos estaba equivocado acerca de algo y yo intentaba decirle que estaba equivocado. That he was wrong. Podía ver a los soldados, a las enfermeras y a los médicos, pero ellos no me podían ver a mí. Y fui de pabellón en pabellón, de cama en cama, intentando encontrar un soldado que se pareciera a mí. Cada vez estaba más desesperado, porque como ya he dicho, podía ver a esas personas, pero no me podía comunicar con ellas. Por último, entré en esa pequeña habitación aislada y ahí estaba, tumbado en la cama, con la sábana por encima de la cabeza, ese cuerpo que tuve que reconocer como el mío, porque llevaba mi anillo en el dedo. Y oí un ligero zumbido en el oído, y de repente sentí que me salía fuera del cuerpo. Estaba, no sé cómo salí de él, pero estaba de repente fuera de mi cuerpo. Y me senté en la cabecera de la cama durante un minuto para echar un vistazo alrededor. Entonces sentí que flotaba hacia el techo y miraba hacia abajo. Y él dijo, se ha ido. Y no me lo podía creer. Y pensé, ¿quién se ha ido? E intentaba mirar hacia abajo para ver, y sentía otras presencias conmigo. En realidad eran ángeles guardianes, pero yo les llamé guías. Y de repente me encontré mirando a esta luz que parecía estar en una esquina de la habitación. Pero lo primero que pensé fue, ¿de dónde has venido? Y ella dijo, siempre he estado aquí, pero tú no eras capaz de verme antes. La razón por la que utilizo ella es porque emanaba sensaciones de altruismo, amor, un amor envolvente, comprensión, amabilidad. Y todos estos son atributos que yo los consideraba femeninos. Ya han abandonado su cuerpo físico. Ahora siguen existiendo, pero sin necesidad del vehículo material, es decir, el cuerpo. En muchísimas ocasiones se desplazan a lugares sumamente lejanos, como ahora escucharemos. El periodista le pregunta al doctor Raymond Moody si él... Nuevamente vuelvo a preguntarle lo que comentábamos antes. Le pregunta si él no cree que estas experiencias en el umbral de la muerte son simples alucinaciones. El doctor Moody, que como ya he dicho, ha investigado cientos de miles de casos por todo el mundo desde hace más de 2 décadas, responde rotundamente que no se puede tratar de alucinaciones y argumenta el porqué. A continuación, ahora lo van a escuchar, relata el caso de una joven paciente que al salir de su cuerpo pudo fijarse en un detalle que se confirmó posteriormente cuando ella regresó a su cuerpo y que de ninguna manera ella podría haber visto a no ser que estuviera, como digo, fuera de su cuerpo. Por lo tanto, vuelvo a decir, no se trata de alucinaciones, sino de vivencias auténticas fuera del cuerpo. Después de escuchar al doctor Moody relatando esta experiencia, escucharán ustedes el testimonio de Viola Horton, como ya hemos dicho, una ama de casa muerta en el quirófano. Desde fuera de su cuerpo, fíjense qué dato tan interesante, desde fuera de su cuerpo intentó comunicarse con sus familiares, pero fue en vano. Nadie la veía ni la escuchaba. Deambuló por los pasillos, presenció la conversación entre su cuñado y un vecino que había acudido al hospital, y al regresar a la vida, Viola Horton narró detalle a detalle los pormenores de dichas situaciones y de la conversación entre su cuñado y su vecino, para que luego vengan diciendo que son alucinaciones. Ella en el quirófano y sus familiares en la sala de espera. ¿Cómo es posible que ella presencie todo esto? La respuesta está bien clara. Escuchamos a continuación al doctor Moody y después de él, en una secuencia completa, escucharemos la experiencia de la señora Horton. En mí hay también una parte escéptica. Me pregunto algunas veces si esto no será más que las alucinaciones que tienen estas personas o simplemente un proceso natural del cerebro cuando se apaga por causa de la muerte. I used to wonder about that myself, Peter. Sí, sí. Yo solía preguntarme lo mismo, Peter. Lo que me ha hecho cambiar de opinión sobre este tema es que muy a menudo los pacientes son capaces de darnos unas descripciones muy fidedignas de lo que ocurría mientras los médicos intentaban devolverles a la vida. Con un punto de vista que no podrían haber tenido desde la perspectiva de un cuerpo físico tumbado en una sala de operaciones. Por ejemplo, mi amiga Kim, que trabaja en la Universidad de Medicina en la costa oeste, me contaba que estaba intentando devolver a la vida a una joven paciente llamada María. María había sido considerada como muerta, pero consiguieron revivirla. Y cuando recobró la consciencia, mi amiga Kim estaba de pie junto a su cama. María agarró a Kim del brazo y le contó que mientras intentaban reanimarla, cuando estaba fuera de su cuerpo, salió flotando del hospital y vio un zapato viejo en el alféizar de un piso superior. Kim fue allí y verificó que el zapato estaba exactamente donde la paciente le había indicado. De repente me di cuenta de la gente que estaba en el pasillo. La puerta de la sala estaba cerrada porque me iban a operar. Inmediatamente salí por la puerta. No la abrí, simplemente salí. Me encontré inmediatamente al otro lado, en el pasillo. Me dirigí a mi hija e intenté que me oyera. Le dije, Kathy, vete a casa y cámbiate de ropa. No conseguí que me oyera, así que me fui hacia su padre y le dije, Judy, lleva a Kathy a casa y cámbiala de ropa. No debería salir así. Mientras estaba en el pasillo y yo intentaba mandarles a casa, llegó un cuñado mío y estaba hablando con mi marido. Le habían dado el aviso de que fuera. Uno de sus vecinos también estaba en el hospital y se acercó y empezó a hablar con mi cuñado. Y quería saber qué estaba haciendo en el hospital y qué iba a hacer ese fin de semana. Él le contestó, bueno, parece que mi cuñado se va a ir a criar malvas. Yo había planeado ir a Atenas, pero me tendré que quedar por aquí para asistir al entierro. Más tarde también pude hablar con él. Él no lo quería admitir, pero lo que sí admitía es que lo había dicho. Y me reí de él porque se encontraba en una situación embarazosa. Bueno, pues ya han escuchado estas experiencias. Y yo me pregunto, racional y de una forma escéptica. Escéptica, como ya hemos dicho, no quiere decir cerrada, sino que ni entro ni salgo, pero cuando la evidencia es evidente, y valga la redundancia, pues hay que dejarla a paso. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que la señora Viola Horton esté sobre una mesa de operaciones, esté en un quirófano, en un determinado momento su electroencefalograma da plano, ella sale de su cuerpo, presencia todo lo que está ocurriendo desde fuera de su cuerpo, desde arriba, desde la sala de operaciones, desde arriba, desde el techo, comienza a ver, a observar todo lo que está ocurriendo, los comentarios de los médicos, se nos va. Después, ella, en ese estado espiritual, porque para mí es así, comienza a desplazarse por el hospital. Presencia las conversaciones entre su hija y su marido en la sala de espera del hospital. Después también presencia la conversación entre su cuñado y un vecino. Y cuando vuelve a su cuerpo y es capaz de hablar, da detalles, datos, detalle por detalle, con toda precisión, de lo que cada uno de ellos hacía en esos momentos. ¿Cómo es posible esto? Esa es la pregunta que yo me hago en voz alta y que yo, en este momento, a todos ustedes, amigos de Radio Intercontinental, les hago también. ¿Cómo es posible eso? ¿Funciona la mente ahí? ¿Son alucinaciones? ¿Es el cerebro? Después de conocer estas experiencias, como esta experiencia de la señora Viola Horton, hay muchísimas por todo el mundo. Es una, pero es que vamos a contar más. Pero aparte de las que contemos aquí, es que hay muchísimas en todo el mundo. Se cuentan por miles. Entonces, cuando alguien es capaz de dar datos, de dar detalles, de conversaciones, de situaciones, de cómo iba vestido uno, de cómo iba vestido otro, de qué estaba haciendo en un determinado momento, de si subió o no subió las escaleras haciendo algún comentario, de si cogió en el quirófano este o aquel instrumento. Cuando una persona da detalles de ese calibre y con esa precisión, esa opinión, iba a decir esa hipótesis, pero es que ni siquiera como hipótesis, esa opinión de que es el cerebro el que provoca estas experiencias debe ser totalmente apartada, porque es que son evidencias que prueban que efectivamente hay una realidad dentro de nosotros que se separa del cuerpo en un momento determinado y que es capaz de desplazarse, pues, en el mismo hospital, si es que la persona está en el hospital, como es el caso de la señora Horton, o de desplazarse a lugares lejanos, como es el caso de otras personas. ¿O qué me dicen del caso que ha comentado el doctor Moody, de esa joven, de esa paciente joven, que sale de su cuerpo y se fija en un zapato viejo que había en un determinado sitio del edificio? ¿De qué forma puede saber esto esa niña? ¿Cómo va a saberlo si no es saliendo de su cuerpo? Evidentemente, por ciencia infusa, no lo puede saber. Y que yo sepa, cuando una persona alucina o tiene o sufre una alucinación, detalles de ese calibre no los tiene. Pero es que hay más. Que la persona que narra la experiencia lo cuenta como algo totalmente real. Tan real como yo ahora mismo, que estoy delante de un micro, o tan real como usted, que está ahora mismo sentada en su sillón escuchando la radio o conduciendo, simplemente. Y no quiero distraer a nadie, y que el que esté conduciendo, que siga conduciendo con toda la atención del mundo. Detalles y situaciones tan reales como esas. Es como si realmente esa persona estuviera ahí, presente, pero la única diferencia es que no tiene cuerpo material y que es invisible, porque nadie la ve y nadie la escucha. Esa es la única diferencia. Por lo demás, todo es igual. La presencia es tan real y tan viva como una persona normal y corriente que está aquí ahora mismo, de carne y de hueso. Recuerdo el caso de una persona que me comentó, pues hace aproximadamente, prácticamente 2 años. Si me está escuchando desde aquí, un saludo muy fuerte para Pedro Esteban, que ha estado aquí en el programa y que cuando viene pues da unas opiniones que realmente pues merece la pena escuchar. Aparte de las consiguientes llamadas que después recibimos felicitándole. Pedro Esteban, si me estás escuchando, un abrazo muy fuerte y un abrazo para esas tierras de Yin, para todos los yineros. Bien, pues Pedro Esteban, con el que he colaborado, he tenido el placer y el gusto de colaborar, una persona de la que he aprendido mucho. Hemos trabajado juntos en la radio y en otra emisora, cierta noche, dedicábamos el programa precisamente al tema de esta noche, a las experiencias en el umbral de la muerte o a las experiencias cercanas a la muerte o a las experiencias de vida después de la vida. Y narraba el caso de una persona que, lógicamente, por cuestiones personales, pues me veo la obligación de omitir su nombre, porque no estamos autorizados para darlo públicamente. Una persona muy allegada a Pedro Esteban, que determinada noche, con dos copas de más, se desplaza por la carretera de La Coruña, aquí en Madrid, y sufre un accidente de tráfico, pues realmente impresionante. Queda atrapado dentro del vehículo, entre hierros. Tienen que acudir los bomberos para poder sacar su cuerpo del interior del coche. Y tuvo una experiencia de vida después de la vida. El testigo comenta, esta persona comentaba, que automáticamente pues se vio fuera de su cuerpo, cosa típica en todas las experiencias de vida después de la vida, y que vio perfectamente como observador desde fuera, pues cómo llegaba la policía, cómo llegaban las ambulancias, cómo llegaban los bomberos, todo el lío que se armaba en torno a su vehículo. Todo esto viéndolo desde fuera de su cuerpo. Pero su cuerpo no le preocupaba lo más mínimo. Él se encontraba perfectamente, estaba en paz, y es más, algo muy, muy típico en experiencias de este tipo, y es que deseaba que dejasen su cuerpo tranquilo, que no lo tocasen, que él estaba bien como estaba. Bien, pues en ese momento, y resumiendo mucho la experiencia de esta persona, se adentra en ese famoso túnel que la mayoría de nosotros pues hemos escuchado, al final del cual hay una luz. Él se desplaza por el túnel cada vez a mayor velocidad hasta que llega a esa luz. Una luz que irradia amor, grandeza, poder, majestad, misericordia y comprensión, y también justicia. Porque Dios es amor, pero también es justicia. La justicia es amor. Porque como dice el refrán, quien bien te quiere te hará llorar. Bien, pues comentaba, entre otras muchísimas cosas, en lo que los especialistas llaman la visión panorámica o la revisión de la vida, o como podríamos calificar dentro de la religión católica, que es la que más cerca nos toca, el juicio. Pues apareció toda su vida desde su nacimiento hasta el momento del accidente. De toda su vida hubo algo que le llamó muchísimo la atención y que causó en él pues un cambio de comportamiento de cara al prójimo. Él había estado, antes de producirse el accidente, poco tiempo antes había estado en Santiago de Compostela debido a su trabajo. En esa visita de trabajo, en su tiempo libre, pues decidió adentrarse en la conocida Catedral de Santiago de Compostela. En la puerta de esa catedral había una mujer pobre que le pidió una limosna. Y él pasó de largo. No le dijo nada. Le dijo, bueno, si puedo a la salida, pues te daré algo. Él se metió en la catedral, estuvo viendo el monumento y volvió a salir. Bien, pues ese detalle que parece que es insignificante, en la revisión de su vida en lo que conocemos como juicio ante la luz, ante el ser luminoso, ante Dios, pues ese detalle, ese simple detalle, tenía mucha importancia para el ser luminoso. Porque él vio, esta persona vio, no solamente el dolor que le había causado a esa mujer por no darle a lo mejor 20 o 40 duros, con los cuales habría podido comprar una barra de pan y un poco de salchichón para dar de comer a sus hijos esa noche, sino que vio lo que ocurrió después cuando esa mujer llegó a su casa, si es que se podía llamar así porque era una choza, la gran paliza que le propinó su marido porque había llegado a casa con las manos vacías. Y la luz le dijo, ¿te das cuenta? Pero no en tono de reprimenda, sino en tono comprensivo, haciéndole comprender, haciéndole entender. ¿Te das cuenta de lo importante que es el amor? ¿Te das cuenta de lo importante que es la generosidad? ¿Te das cuenta de lo importante que es la caridad con los demás? Es decir, que todos nuestros actos tienen una repercusión en todos los demás. Y la luz a esta persona le hacía ver, entre otras cosas, ese detalle nimio, pequeño, insignificante para él, pero muy importante, porque esa mujer, ya cuando él salió, ya no estaba en la puerta de la catedral. Y cuando llegó a su casa con las manos vacías, su marido le propinó una gran paliza. Si él a lo mejor, debido a su situación social y económica, le hubiera dado 500 pesetas, porque para él eso no suponía prácticamente nada, 500 o 1000 pesetas, esa mujer esa noche y quizás el día siguiente hubiera sido feliz, por lo menos temporalmente, pero se llevó una buena paliza. Bien, pues cuando volvió a su cuerpo, este hombre lógicamente cambió totalmente y ha cambiado totalmente su forma de ser y de actuar. Es una persona sumamente generosa. Cuando ve a un pobre, a una persona que carece de medios, le ayuda todo lo que puede. Cuando realmente lo necesita y no es para droga, lamentablemente, como sucede. Pero no caigamos, no me estoy saliendo del tema, sigo con el mismo tema. No caigamos en ese error que yo reconozco públicamente que también lo he cometido, de que alguien nos pide dinero, a lo mejor pues una persona joven, una joven o un joven, y decimos, bueno, es que seguro que es para droga. No caigamos en ese error. Si no queremos darle dinero, pues vamos a la cafetería más próxima y le invitamos a comer un bocadillo, por ejemplo. Porque cafeterías hay muchas y en cualquier calle encontraremos una cafetería donde nos preparen un bocadillo en un minuto. Pero no caigamos en ese error de decir, no, es que como es para droga, no te doy. Porque ahí de alguna forma estamos siendo egoístas, estamos dándole la espalda a esa persona que a lo mejor, y en el fondo, no es para droga, no es para destruirse, sino que es para comer, porque tiene hambre y lleva 2 días o 3 días, como hemos conocido gente que lleva sin comer. Eso es muy triste. Y aunque tengamos prisa, le acompañamos y lo dejamos pagado. Póngale a este señor o a esta señora un bocadillo de lo que sea. Y nos vamos. Y nos vamos. Y así, cuando lleguemos a la luz no nos tendrá que, de alguna forma, decir, ¿te acuerdas aquella tarde cuando salías de determinado sitio y aquel joven te pidió para comer y tú no le diste porque pensaste que era para droga? Bueno, pues tengámoslo en cuenta. Seguimos con el tema. Esta persona vuelve a su cuerpo, se encuentra, él narra que fue durante bastante tiempo sobre la ambulancia. Su cuerpo estaba dentro de la ambulancia y él iba encima de la ambulancia, como si fuera un pájaro. Bien, pues llega a la sala de operaciones, la operación, recuerdo ahora mismo, ya he dicho antes que hace aproximadamente unos 2 años, que nos contaban esta experiencia. La operación duró entre 9 y 10 horas. Su cuerpo estaba, pues prácticamente destrozado. La luz le dijo que tenía que volver. El ser luminoso le dijo que tenía que volver a la Tierra, que su vida todavía no había terminado, pero que le daban esa experiencia como forma de aprendizaje para que cambiase su forma de ser y su forma de actuar y se diera y se entregara más a los demás, entre otras cosas porque su mujer, creo recordar, que estaba embarazada Le dijo que tenía que cuidar de su hijo y que no era el momento, que por favor, que volviera a la Tierra. Bien, pues así lo hizo. Y se vio en la sala de operaciones, en el quirófano, encima del quirófano, vio cómo estaban manipulando su cuerpo abierto por múltiples sitios. Como digo, intervinieron, me parece que fue en la clínica Puerta de Hierro, creo recordar que fue en Puerta de Hierro. Intervinieron muchísimos especialistas en la operación. Como digo, el cuerpo estaba prácticamente destrozado. Pero hubo un detalle, y les cuento esta experiencia, aparte de todo lo que he dicho, que es muy importante a nivel espiritual, ahora estoy hablando ya a nivel científico, o de una forma mucho más rigurosa. Lo demás también es riguroso, pero en esta ocasión es más riguroso. Él comenta que, estando fuera de su cuerpo, en la sala de operaciones, viendo cómo su cuerpo estaba abierto por todas partes, hubo un detalle que le llamó la atención. Y es que en determinado momento, el cirujano jefe, el que dirigía la operación, cogió un bisturí. Un bisturí de color amarillo fosforescente, con el que le suturaban el hígado. Porque él lo estaba viendo su cuerpo perfectamente. Es impresionante. Bien. Ese fue un detalle que le llamó la atención. Pues pásmense, amigos, que cuando esta persona recobró la consciencia debido a la conmoción del gravísimo accidente que le pudo costar la vida y que no le costó la vida porque Dios no quiso y porque no era su momento, cuando ya volvió en sí, cuando ya la anestesia pues dejó de hacer efecto, y habló con el médico se quedó pálido, el médico se quedó perplejo cuando este señor le preguntó: doctor, ¿y ese aparato con un color tan llamativo, amarillo fosforescente, que usted utilizó para suturar mi hígado, qué es? Bien, pues el médico se quedó de piedra, como les digo, porque se trataba de un aparato que había llegado de Estados Unidos, creo recordar, y que era de las primeras veces que se empleaba en una operación para este caso determinado. Más detalles, yo creo que más detalles no hacen falta, pero vamos a seguir dándolos para aquellas personas, con todo mi respeto, que opinan que eso de la vida después de la muerte es un cuento, que estas experiencias pues son alucinaciones de la mente, que son cosas del cerebro. Yo a las pruebas me remito, yo estudio, analizo, me informo, y cuando he hecho todo eso, entonces me pronuncio. Antes no, pero como yo eso ya lo he hecho, ya me he pronunciado. Esa es mi opinión. Bueno, pues seguimos. Por si todavía queda alguna duda de si estas experiencias son producidas por nosotros mismos, creo que no, pero por si todavía la hay, escuchen la experiencia vivida por el doctor George Rodonaya, psicólogo, que mencionábamos antes, muerto por atropello. Como decíamos, estuvo 3 días dado por muerto en un depósito de cadáveres, ya que el KGB había intentado asesinarle atropellándole, ya que era hijo pues de un personaje famoso, debido a una serie de intereses, etcétera, etcétera. Fuera de su cuerpo vio en una de las salas del hospital a un bebé, a una niña pequeñita, que lloraba sin parar, lloraba y lloraba. Él se comunicó mentalmente con el bebé y supo que lloraba porque tenía rota la cadera. Hubo una comunicación entre él y el bebé. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y un bebé puede hablar? El bebé, como cuerpo físico, no, pero un bebé tiene espíritu también. Y el espíritu se comunica. Bien, pues él habló con el bebé y le dijo que lloraba porque tenía la cadera rota, una de las caderas rotas. Todo esto viéndolo desde fuera, el señor Rodonaya. Los médicos estaban totalmente desconcertados porque no sabían qué era lo que le hacía llorar tanto a este bebé. Le habían hecho pruebas y no encontraban la causa. Al volver a la vida, el señor Rodonaya les dijo a los médicos que lo que le sucedía al bebé es que tenía rota la cadera. Es que tenía rota la cadera. Se lo dijo a los médicos. Les dijo, miren a ese bebé, que está llorando sin parar porque les contó la experiencia. Lógicamente los médicos pues se sonrieron diplomáticamente y les dijo, bueno, pues mírele porque lo que le pasa no es más que tiene una cadera rota. Bueno, pues ¿cuál fue el estupor de los médicos al comprobar que así era? Y después, como ya he dicho, de estos y otros muchos casos similares, me vienen diciendo que estas experiencias son alucinaciones. Que se lo cuenten, con todos mis respetos, a que no esté informado. Vamos a escuchar al señor Rodonaya contando su experiencia fuera del cuerpo y su vivencia con el bebé. Lo escuchamos. I could communicate with the children, with very little children. Me podía comunicar con los niños. Con los niños muy pequeños que no hablaban ni andaban aún. Y que eran muy pequeños, que acababan de venir del sitio donde yo iba. Y esta comunicación con ellos era asombrosa. Era una comunicación espiritual. Nunca hablamos con palabras. Hablábamos con una comunicación mental. Había una niña pequeña que se había roto la cadera y nadie entendía por qué lloraba tanto. Y los médicos y sus padres estaban muy preocupados. Y yo le dije, no llores. De todos modos, nadie va a entender por qué lloras. Y ella dejó de llorar y me sonrió, ¿sabes? Y fue una experiencia increíble para la gente que estaba alrededor. La miraron y exclamaron, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ella no llora? Yo quería contar lo que le pasaba a la niña, pero no me podía comunicar con ellos. Al tercer día regresé a mi cuerpo. Y tres días más tarde, cuando pude hablar, les conté que su hija estaba llorando porque tenía una cadera rota y que este era el diagnóstico que estaban buscando. Y resulta que era verdad, ¿saben? Fue una revelación que me sorprendió tremendamente. Bien, pues una vez que hemos dejado claro lo que hemos dejado claro, que estas experiencias son totalmente reales y creo que hemos aportado datos suficientes como para pensarlo de esta forma, y vuelvo a decir, hay muchísimos casos más, casos iguales e incluso mucho más espeluznantes y sorprendentes de los que hemos contado aquí esta noche. Vamos a seguir con más experiencias, pero me refiero exactamente a las experiencias que demuestran que no es el cerebro el que produce esa vivencia, sino que son vivencias realmente espirituales. A continuación, hablamos de uno de los apartados, de uno de los capítulos que se suelen dar con prácticamente con total frecuencia en las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias en el umbral de la muerte. Esa persona, una vez que ha salido de su cuerpo y que observa pues el lugar donde está su cuerpo desde fuera, siempre ve el entorno, ve y a veces se desplaza, como decíamos, a lugares lejanos, presencia de determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Es ese desplazamiento a través de un túnel, oscuro, al final del cual hay una luz. Una luz que, lógicamente, conforme esa persona, entre comillas lo de persona, espíritu en este caso, se va acercando a la luz se va haciendo cada vez y cada vez más grande. Muchas veces los testigos afirman sentirse acompañados por presencias de seres de luz en ese tránsito hacia el ser luminoso o hacia Dios. Son los guías, nuestros guías espirituales. Es lo que se deduce de las informaciones, vuelvo a decir, que me estoy basando en informaciones, en ningún momento en opiniones personales. Simplemente me remito a la información que hay en estudios que se han realizado con este tipo de pacientes, no solamente por el doctor Raymond Moody, sino por muchos otros, como por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ha fallecido, me parece, recientemente. Bien, pues, como les decía, el túnel y la luz. La luz, hablaremos de ella dentro de unos minutos, porque esto merece un apartado aparte, y valga la redundancia. Vamos a escuchar a esos testigos que les mencionaba al principio del programa y que nos hablan de su experiencia en ese desplazamiento a través del túnel y su encuentro con la luz. Describen cómo aparentemente son llevados a un recinto de algún tipo. A menudo lo llaman túnel y van a través de este túnel bastante rápidamente. Y salen y al otro lado se encuentran con una luz increíblemente brillante, cálida y acogedora. No sé exactamente cómo ven el túnel, ni en el momento justo, pero fue cuando los guías me preguntaron si quería y les dije que sí. Entonces sentí que me movía en una dirección ascendente. El túnel no era demasiado grande, había el espacio justo para una persona un tiempo. No me tocaba y yo no alargué mi brazo para tocar las paredes, pero era negro. Otro detalle importante que nos cuentan los testigos que han estado en el otro lado es que muy a menudo cuando se produce la experiencia, sobre todo al inicio, a veces en el transcurso, en el túnel que comentábamos hace unos momentos, y también cuando llegan próximos a la luz, aparecen seres queridos o bien familiares, amigos o personas que han estado vinculadas a esa persona durante la vida, pero que ya había muerto. Vamos a escuchar las palabras de uno de los testigos, de una de las personas que tuvo una experiencia de vida después de la vida y que contaba su experiencia referente en este aspecto a su encuentro con seres queridos. Así que me resulta esperanzador saber que no importa lo que nos ocurra, nos encontraremos alguna vez, algún día, con nuestros seres queridos, familiares y amigos que ya han muerto. Todas estas personas que vienen a encontrarse con nosotros parecen animarnos a ir ante la presencia de esta luz y nos hacen saber que todo va a ir bien. Al final del túnel está la luz. Los testigos describen esa luz como una luz sumamente brillante, una luz cálida, acogedora, comprensiva, que despide y emana un poder sobrecogedor, que irradia un amor indescriptible, una majestad también indescriptible y también justicia. Es curioso porque los testigos afirman que una vez que han llegado a estar al lado de la luz o junto a la luz, o como también lo denominan los especialistas, como el doctor Moody, el ser luminoso, que en ningún momento lo identifican con ningún personaje de la historia, ni Buda, ni Krishna, ni Mahoma, ni Jesús. Ese ser luminoso, que tampoco es un ser con unas formas limitadas, con unas formas humanas, sino que simplemente lo que podríamos asemejar un poco, para que ustedes lo pudieran comprender lo que estoy diciendo, una estrella. Pues imaginemos que vemos una estrella al final de un túnel y que poco a poco nos vamos acercando a esa estrella. Esa estrella cada vez se va haciendo más grande. Pues algo así es lo que describen los testigos. Bien, pues como les decía, no quieren separarse de la luz, quieren quedarse allí, quieren quedarse junto a la luz. Es como comentaba este testigo que hemos escuchado, vuelvo a decir en traducción, es como decía él, es como volver otra vez a encontrarse con alguien al que se dejó en un día determinado para venir aquí a la Tierra, hacer una serie de cosas y volver otra vez a nuestra casa, a nuestro lugar de partida, a nuestro lugar de origen. Vamos a escuchar a continuación, también seguimos con esos testimonios, escuchando más testimonios de personas que han estado en el umbral de la muerte y que han tenido estas experiencias de vida después de la vida. En lo referente a la luz, ¿qué es lo que han sentido ante la luz, junto a la luz? Llegamos a una de las etapas de las experiencias de vida después de la vida, quizás de las más importantes. Es la que llaman los especialistas la revisión de la vida, la visión panorámica, o trasladado al lenguaje de nuestra religión de Occidente, la religión católica, lo que podríamos calificar como el juicio. Pero hay detalles que en mayor o menor medida se diferencian de lo que nos han contado durante la historia del... no voy a decir el cristianismo, del catolicismo. Esa luz, ese ser luminoso, en ningún momento, afirman los testigos, en ningún momento se muestra en una actitud de reproche. Se muestra totalmente comprensivo ante la persona. En esa revisión de la vida, aparece ante la persona que está allí, vuelvo a decir persona entre comillas, porque lógicamente la persona es cuerpo, espíritu, o como ustedes lo quieran llamar, se le presenta su vida como si se tratase, cuentan los testigos, como si se tratase de una pantalla de cine, se le presenta su vida, fotograma a fotograma, desde el momento de su nacimiento hasta el momento en el que ha muerto, caso de un accidente, caso de una operación, sea el caso que sea. Pero lo curioso, y quién no lo va a poder hacer sino solamente Dios, es que toda esa vida que a lo mejor ha durado por 40, 50, 60 años, transcurre ante esa persona, su propia vida transcurre detalle por detalle, no solamente detalles, sino incluso pensamientos también, todo ello transcurre en cuestión de nada, son instantes. Y la intención de la luz al mostrarle a esta persona su vida es el aprendizaje, el aprender. Sobre todo se hace hincapié en los errores que se ha cometido, en los errores que esa persona ha cometido durante su vida y en el daño que ha hecho intencionadamente, sobre todo a los demás, cuando se ha ido con intención de hacer daño a los demás. Volvemos a escuchar más testimonios sobre este apartado, la revisión de la vida o, como conocemos aquí en Occidente, el juicio ante la luz. Tenía una visión panorámica de mi vida. Cada sentimiento, cada pensamiento, cada acción, cada acontecimiento, todo al mismo tiempo. Y cuando empezó a ocurrir, empecé a ver cómo yo había afectado a la persona con la que había tenido el encuentro o la experiencia. Ya fuera a mí personalmente o las otras personas con las que estaba, y cómo las había afectado, y cómo se producía un acercamiento entre nosotros, al ser yo capaz de ver cómo les había afectado a ellos. Y creedme, estaba todo al descubierto. Si visualizas este panorama de tu vida, es como un estanque de aguas mansas, y cada acción de tu vida es como una piedrecita que tiraras al estanque. En el momento en que la piedrecita choca contra la superficie del agua, ves las ondas que produce. Pero él lo cuenta como si estas ondas influyeran en los demás, como si se pudieran ver los efectos secundarios en otras personas en forma de ondas. Así que yo pienso que ilustra lo vinculados que estamos los unos a los otros en esta vida, lo mucho que afectan nuestras acciones y sentimientos a los demás. Y por supuesto, en esta revisión de la vida se nos advierte de ello de una manera muy profunda. La gente dice también que no son las cosas de tu vida que esperarías ver las que necesariamente se encuentran en esta revisión. No están los grandes acontecimientos, sino más bien los simples actos de amabilidad, a menudo cosas que quizás se te hayan incluso olvidado. Verás las cosas que hiciste de corazón. Ayudar a una anciana, levantar a un niño pequeño, ayudar a alguien. Algo que hiciste sin premeditación, sin pensar, que simplemente te salió de lo hondo del corazón. Estas cosas vagan por el universo. Ni tus grandes logros, ni lo que has conseguido o lo que piensas que tiene valor. Son las cosas pequeñas las que tienen valor. Y la pregunta fue, ¿qué has hecho en tu vida que sea merecedor de que me lo enseñes? Bueno, y mirando esta visión panorámica, espero que él se dé cuenta de algunas cosas buenas. Estoy intentando escoger las mejores y que él no vea algunas otras que son embarazosas, que me ocurrieron cuando era adolescente. Y yo pensé, bueno, fui un buen Boy Scout. Volvió a preguntar, ¿qué has hecho con tu vida? Estaba preguntando que si yo había aprendido a amar a mis semejantes del mismo modo que él me aceptaba y me amaba. Miras este panorama desde el lugar del que revisa, para ser crítico contigo mismo, no para ser juzgado o condenado. No había ninguna condena en él, no había ninguna en absoluto. No había más que una advertencia en los ojos de Dios. Mírate a ti mismo, fíjate en cómo eres realmente. Mira lo que has hecho y las cosas que has valorado. La experiencia de la muerte te da un valor de lo que es el amor. de lo profundamente que eres amado y de lo profundamente que eres capaz de amar. Empiezas a sentir una parte de ti mismo más espiritual y mucho más magnífica de lo que hubieras considerado nunca. Vamos a escuchar a continuación, estamos terminando ya el programa de esta noche, quedan 7 minutos, 8 minutos, el testimonio de una persona, Sandy Roger, enfermera TS, muerta por suicidio, que se pegó un tiro, ni más ni menos, en la zona del tórax. Y ella cuenta así su experiencia y lo que ante la luz se le dijo respecto al suicidio, que como ya hemos comentado al principio del programa, pues lógicamente no es recomendable, porque es, si uno tiene problemas y se quita la vida, cuando pasa a esa otra dimensión, lo que tiene que hacer es volver otra vez a empezar todo lo que ha hecho. O sea que son problemas y más problemas. Escuchamos las palabras de Sandy Rogers, que tuvo un suicidio. La escuchamos. Así que no hay escapatoria. Si intentas quitarte la vida y lo consigues, de alguna manera tienes que volver y vivir la vida desde el principio y pasar por todas las cosas que te resultaron dolorosas en tu vida. Y entonces, partir del punto en que te quitaste la vida. Así que no te estás escapando. Y vamos a terminar escuchando las opiniones de estos testigos, no solamente esto es una muestra, sino de todos, porque es que son todos. Hasta ahora mismo, de lo que yo he leído y me he informado, no he encontrado uno solo que afirme la existencia o que reafirme la existencia del infierno. El infierno, como dice uno de los testigos, es estar separado del amor, estar separado de Dios. Escuchemos esos testimonios. Y la gente me pregunta, ¿qué es Daniel? ¿Qué tal el infierno? Y yo les contesto, bueno, ellos no sacaron el tema y te aseguro que yo tampoco. Porque quizá podrían haber hecho comprobaciones y me habrían dicho, Daniel, estás en la lista equivocada, deberías estar en otra parte. También quieren saber acerca del infierno, si es un lugar lleno de fuego, como nos han contado. Bueno, pues lo que encontré a modo de infierno fue estar separada de Dios. Ese es el infierno total. Donde me encontraba al principio. Esto es lo mismo que lo que alguien dijo: estar separado de la luz, del amor, de Dios, del infinito. Por supuesto, este es el infierno. Por esto el suicidio fue condenado por todas las religiones. Por eso te dicen que vas a ir al infierno. Esto significa que vas a ir a ninguna parte. Y ninguna parte no existe. Significa que vas a ir a ningún sitio opuesto a la bondad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este tema, en el tema de esta noche, las experiencias de vida después de la vida, las experiencias en el umbral de la muerte. Hemos aportado datos suficientes, espero que les haya gustado a todos ustedes lo que les hemos contado y creo que ha quedado claro, por lo menos el mensaje que hemos querido transmitir, que después de la vida continúa la existencia. tus sueños, sin más bandera que tu lecho, sin más frontera.